como llegamos aquí. La huella de la comandanta Ramona, una historia de los otros cuentos, para comenzar este programa número 141, dedicado por segunda vez a los pueblos originarios. Bienvenidos todos a este programa 141 dedicado a los pueblos originarios. Estamos acá hoy con Fabi compartiendo. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Estoy probando este micrófono que tiene una lucecita azul, siempre me despista porque yo soy media... estoy estrenando aparte anteojos, entonces es como que veo, todavía estoy buscando el foco. O me acerco mucho o me alejo mucho. Está bien, yo te puedo ir indicando porque veo el reflejo de la luz azul en tus anteojos. Ah, perfecto. Porque son antirreflex. Ah, para no seguir perdiendo visión. Algunos entrenamos anteojos, otras estrenan cortes de cabellos, ¿no? Exacto. Hay días que venimos con los labios pintados, días que nos ponemos anteojos nuevos y así la vida. Así es la vida. Y Fabi, ¿dónde nos están escuchando? Bueno, nos están escuchando en este mismo y preciso momento, además de acá los oyentes de Radio La Retaguardia, los y las compañeras de oyentes de Radio La Colectiva de Buenos Aires, FM La Quinta Pata de Córdoba, FM La Tribu de Buenos Aires, La Voz de los Pueblos de Pituil de La Rioja, FM La Tosca de La Pampa, La Calle de Bahía Blanca, Che Barracas de Buenos Aires, Caterva de Buenos Aires, Radio Sur de Buenos Aires, En Tránsito del Oeste, Castelar, Radio Temblor de las Honduras, FM La Pujante de Mendoza, Zumba La Turba de Córdoba y por supuesto en la radio de la RNMA. Muy bien, bueno, tenemos que inventar algo porque no. Analia nos hace muchos gestos, se está volviendo loca. No, pero está bueno mencionar a las radios compañeras que retransmiten porque, bueno, cuando los programas salen al aire en esa radio, todos los oyentes saben de que, bueno, nosotros hacemos el programa no solamente pensando en donde estamos físicamente, el equipo que es en Buenos Aires, sino en todo el país y también en Honduras. Exacto, y hoy, bueno, justamente, mira, Honduras, otra de los, bueno, hoy, esta semana, estos días, con una bastante repercusión, muchas migraciones que están huyendo del país hacia Estados Unidos, con obviamente represión de por medio y bastante sufrimiento, más del habitual porque son comunidades que suelen tener migraciones muy importantes. Pero bueno, justo en estos días hay una suerte de éxodo masivo hacia el norte. Uh-huh. Y esto tiene que ver también no por el tema del éxodo, sino diría por la contracara de alguna manera, que es la lucha por la permanencia, ¿no? Que es la que han venido desarrollando siempre los pueblos originarios, que para los cuales el territorio es mucho más que un pedazo de tierra, sino que tiene que ver con un vínculo con su historia, su cultura, su vida. La vida misma es parte del territorio en los pueblos originarios, que bueno, como vos decías, arrancamos el programa pasado hablando de algunas cuestiones que hoy le queríamos dar continuidad en este mes de octubre, que para los pueblos originarios es ha sido, por lo menos en nuestro país y en América. Sí, esto que decís de la noción de territorio, digamos, como más integral, esta frase medio cliché de no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra, ¿no? La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella en algún punto. Quiero hacer una anotación, no dije esto antes, voy a pedir disculpas al equipo de producción del programa, pero para mí el tema pueblos originarios es bastante como... A veces me cuesta un poco como también poder compartirlo, poder como conciliar algunas cuestiones, especialmente porque dentro de este gran título hay un montón de miradas, un montón. Sin embargo, durante muchos años una persona que le querría dedicar el programa hoy, que es Juan Rosales, el director de una cátedra que estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, estuvo durante muchos años, está medio de salud, así que le mando un abrazo y le querría dedicar yo este programa, aunque creo que hay varios de la producción que también le tienen mucho afecto. Sí, lo conocemos a Rosales, un luchador que ha pasado por otros programas hablando de lo que le apasiona y es parte de su vida, que es la historia, ¿no? Y dentro de la historia, por supuesto, que los pueblos originarios han formado en parte insustituible, inseparable de Juan. Así bien. Que ahí vamos con este programa para él. Muy bien. Bueno, vamos con un poquito de Divididos antes de seguir. Indio deja el mezcal. Entonces, Divididos. Y volviendo al tema del territorio, todos los años el 11 y 12 de octubre son fechas muy simbólicas, muy importantes para los pueblos originarios. El 11 de octubre, el último día de libertad, y el 12, el primer día de resistencia, ¿no? Siempre le ponen como ese título. Entonces, en ese, como que un poco con esa referencia, hubo este año una marcha de pueblos entre Laguna de los Pozuelos y San Salvador de Jujuy, donde las comunidades iban caminando entre el 2 y el 12 de octubre, fueron caminando por distintos pueblos con algunas demandas vinculadas la mayoría al territorio y recogiendo también solidaridad, difundiendo un poco qué era lo que estaba pasando. Uno de los grandes problemas que hay en esa zona tiene que ver con las minas de litio que están en las salinas y que son, como casi toda la actividad minera, muy contaminante y que, por supuesto, que además de contaminar el ambiente, digamos, y los territorios donde viven las comunidades, también terminan generando su expulsión. Entonces, esa era una de las grandes demandas. También denuncian la no aplicación de la educación intercultural bilingüe, denuncian la existencia de una ley de servidumbre que todavía está, por supuesto la entrega de títulos, no, más bien la creación de títulos de tierra a personas con dinero, esto siempre implicando el desalojo de las comunidades, ¿no? Así que, bueno, hablando un poco del tema territorial, una noticia hace muy poquito que involucró varias comunidades, y lo interesante es que ellos iban tratando de relatar, o una de las cosas interesantes, iban tratando de relatar día por día dónde estaban, qué estaban haciendo, y las mismas comunidades iban garantizando que hubiera conexión a internet y que tuvieran acceso, porque son lugares aislados donde no siempre hay. Las mismas comunidades de originarias de las de los lugares donde iban pasando, o las comunidades no originarias que viven en esos lugares. Le pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque bueno, una de las cosas que siempre, o sea, que veníamos charlando cuando pensábamos en hablar de pueblos originarios, era esto de el vínculo, la relación de la cultura de los que no somos originarios con los que sí lo son. Y bueno, me causó esto de la conexión a internet para las comunidades originarias puedan difundir, ¿no? Como que hay un punto ahí donde se juntan de alguna manera herramientas que son propias del capitalismo, para decir de alguna manera, como tiene que ver internet, toda la tecnología, con la difusión de una lucha de los originarios. Sí, la caminata, de hecho, se llama Chapac Niam, que es como el camino del Inca, digamos, en alguna forma, es su identidad es indígena, y la verdad es que no sé específicamente, pero entiendo que la solidaridad, si bien es bastante compartida, la mayoría de los pueblos en los que se detuvieron son comunidades principalmente originarias. Igual con esto hago un paréntesis para que no se malentienda. Nosotros no estamos parados desde el lugar donde sos originario, por lo tanto, bueno, cero luz, cero esto, cero lo otro, cero... No es esa la idea, es reivindicar, digamos, lo por lo cual ellos luchan, que es por su territorio y por la permanencia de su cultura y de cosas que tienen que ver con defensas ancestrales, como bueno, su propia medicina, la lengua, sus historias, sus territorios y todo lo que tiene que ver con cada una de los pueblos, naciones o de las comunidades originarias. Sí, igual por ejemplo, en las demandas que tienen estas comunidades, tampoco son demandas que son específicas, digamos, ¿no? No, si bien, bueno, hay algunas cosas vinculadas por ahí a la autodeterminación de los pueblos o a la libre determinación de los pueblos, tienen que ver con cosas que nos afectan a todos, digamos, y que afectan por igual a un criollo que a un originario, por ejemplo, respecto de, no sé, la contaminación, porque aparte la denuncia no es hacia otros pueblos, es hacia las multinacionales y hacia los gobiernos. De hecho, está bastante claro en todos los textos y en todas las declaraciones que hicieron que tiene que ver con, todo bien, pero el que viene acá a dañarnos y que se lleva todo este agua gratis, todos estos minerales gratis, que ni siquiera le vemos la cara, son multinacionales, o sea que en realidad, si bien son los pueblos originarios los que movilizan, no es una demanda sectorial, digamos. Y es particular pensar como algunos medios de comunicación ven, ¿no? O describen a los, entre comillas, penosos pueblos y pobres pueblos originarios. Y bueno, queríamos compartir este audio como para dar una prueba concreta de esto que decimos. ¿Estás escuchando Fuerza Centrífuga? Ahora vamos a ver cómo viven hoy las distintas comunidades Huichí y Toba en una zona próxima a la ciudad de Castelli. Esta es la tercera parte del trabajo de Noche Investiga, Pueblos Originarios, rehenes de la política hipócrita. Y a veces no tenemos nada, ni colchones, ni frazada, eso no tenemos nada. La realidad los va expulsando. Muchos buscan escapar buscando otro futuro y se instalan en las afueras de los pueblos cercanos como Castelli. Los que escapan a las ciudades terminan encerrados en un basural, comiendo de sobras, escarbando en la miseria. Los que se quedan en sus parajes se abandonan, caen, sufren. Todos por igual sufren.